Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Confirmó que puede haber un mensaje complementario, pero sin aumentar el gasto. Es decir, un mensaje complementario que lo que haría es mejorar algunas redacciones, tal vez traer alguna solución por el tema de la gobernanza de la UAN, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, de la cual Delgado no quiso meterse porque dice que hay una negociación entre legisladores. Y también lo que tiene que ver a las distintas secretarías que se han creado y algunas que han desaparecido de la órbita de Presidencia, que como ustedes saben, esas secretarías en Presidencia no tienen control legislativo. Bueno, apuntábamos a consultarlo respecto a si han bajado. Él considera que sí, que han bajado con respecto a las del gobierno Frente Amplista. Mientras tanto, lo que tiene que ver con algunas situaciones que se plantean desde el punto de vista de reducción y mejorar lo que es el trabajo para ahorrar, en este caso, dinero, habla de que, bueno, se han reducido los cargos de confianza, por ejemplo, en la OPP, se han bajado los adscriptos. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. Se eliminan una serie de cargos de confianza, es más, se eliminan 6 cargos de confianza. Se generan algunas direcciones, en este caso, que estaban previstas en la ley de urgente consideración, por ejemplo, el director de la Agencia Política de Monitoreo de Políticas Públicas y de Compras del Estado, pero se eliminan 6, y donde además, a nivel de los gobiernos departamentales, tenemos un fuerte incremento de transferencia a través de OPP, el director y subdirector de OPP, tanto lo que tiene que ver con los programas de caminería como otro tipo de programas como fueron explicitados en el día de hoy. Y además me parece que está bueno recordar una comparación vinculada a los vínculos con el Estado, porque uno puede hacer las mismas funciones con menos presupuesto, más quizás más funciones, más eficientes, con menos presupuesto y además con menos vínculo con el Estado, o sea, con menos personal. Y teníamos para comparar, se lo decíamos recién en la sesión de la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, que tenemos que comparar el 31 de diciembre del 2019 con respecto al 2 de agosto del 2020, porque el año no terminó. Al 31 de diciembre del 2019, 490 pases en comisión en Presidencia. Al 2 de agosto hay 448, se redujo 8.6%. Con respecto a los contratos de gente contratada por todo tipo de contratos, hay más de 5 modalidades de contrato diferente. Al 31 de diciembre del 2012 había 433, al 2 de agosto hay 368, se bajaron un 15%. Y con respecto a los adscriptos, los tan mentados adscriptos funcionaban en los ministerios y también en Presidencia de la República, a diciembre del 2019 había 66 y al 2 de agosto de 2020-25 bajaron un 62%. Sí, a costa de Radio Centenario. Delgado, una de las cosas que más se ha cuestionado, sobre todo en el debate parlamentario del presupuesto, es que todavía se mantiene una cantidad importante de secretarías dentro de Presidencia de la República. ¿Es la misma visión que ustedes tienen o consideran que han bajado con respecto al gobierno anterior? No, notoriamente hemos bajado, tan es así que se han eliminado, mejor dicho, se han traspasado al organismo que deben estar, que tengan además la capacidad de depender de un ministerio con control parlamentario. La Secretaría de Cambio de Agua y Cambio Climático, que funcionaba en la Presidencia de la República, no tenía sentido, y se creó un Ministerio de Medio Ambiente y se pasa la Secretaría al Ministerio de Medio Ambiente. La Secretaría de Ciencia y Tecnología, que funcionaba en Presidencia de la República, también en este caso se pasa al Ministerio de Educación y Cultura, donde funciona, en todos casos, el tema tecnológico, la innovación. Y después hay 2 programas, el programa de salud bucal, que recientemente denominamos María Auxiliadora Delgado de Vázquez, se pasó a la Administración de Salud del Estado, ACE, y el mismo programa está recorriendo el programa Salud Visual, que se encontraba dentro del inciso Presidencia de la República, que está pasando ACE, que hay un periodo de transición hasta mediados del año que viene, pero la idea es que estas secretarías funcionen en las órbitas comunes, que además tengan los controles parlamentarios dependiendo del ministerio correspondiente. Obviamente para nosotros esto tiene que ver con parte de lo que venimos diciendo hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Este tipo de secretarías, que además tienen una función específica, tiene un ministerio directamente con su correlativa especificidad de trabajo, y por eso es que en este presupuesto nosotros hicimos el traspaso de las funciones. Con un agregado, además, en la ley de urgente consideración, y se está instrumentando en el presupuesto, la URSEC y la URSEA, a mí me interesa la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, van a salir de Presidencia de la República, porque le queremos dar a las unidades reguladoras, para garantía de todos, fundamentalmente los consumidores, más independencia. Hola, buenas tardes. Rosina Mayarini de TV Ciudad, por acá, Delgado. Usted comparaba pases en comisión y contratos del año pasado a este año, de una gestión que termina, pero ¿quiere decir que no va a haber más pases en comisión y más contratos? Porque este gobierno recién empieza. Por allí va la pregunta. Bueno, a ver, faltan 2 meses para terminar el ejercicio, ¿verdad? Nosotros, es más, yo le puedo decir que hay algunas cripto menos de lo que había a la fecha del 2 de agosto, y contratos también. Nosotros estamos readecuando para cumplir las funciones que estaban, incluso más funciones, con menos gente, porque, bueno, vimos que era posible hacerlo, y era posible hacerlo incluso planificadamente, así que esa fue una decisión que se tomó de la Presidencia de la República y se está ejecutando. Buenas tardes, Ignacio Romero de Telemundo. Dos preguntas. Una es si el Poder Ejecutivo, más allá de no poder aumentar el gasto para este quinquenio, descarta la posibilidad de enviar un mensaje complementario por algún otro tema puntual. Y la otra pregunta es si también se, teniendo en cuenta que no hay acuerdo dentro de la coalición en principio, si se descarta la, o si se deja de insistir con el pasaje del plan de mejoramiento de barrios a Presidencia. Gracias. Bien, las dos preguntas, dos respuestas. La primera, se está evaluando el tema del mensaje complementario. Obviamente en ninguno de los casos es con un aumento de gasto. Estamos hablando de quizás algunos temas de redacción que se necesiten. Hay 20 días para, de una vez que ingresó a la Cámara de Senadores, para poder enviarlo, pero que necesite iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces se está evaluando eso y se está en coordinación con los senadores de la coalición, que dicho sea de paso, que viene bien para la segunda pregunta, tanto en el presupuesto en la Cámara de Diputados, como está pasando en la Cámara de Senadores, como pasó en la Ley de Urgente Consideración, yo quiero destacar la coordinación política importante, operativa, de los legisladores de la coalición de gobierno. Se trabajó con los ministros previamente al ingreso a la comisión como tal de presupuesto, y se intercambiaron, incluso se modificaron, incluso hubo en algunos casos sobre el mismo gasto algunas prioridades de redistribución, en una tarea muy coordinada de la coalición de gobierno, y seguramente con ese mismo espíritu de coordinación se va a estar trabajando sobre el programa de asentamientos, donde es un tema muy caro para el Presidente de la República. Recordemos, y muchos de ustedes recordarán, que en la campaña electoral 2014 ya el entonces candidato de la calle Pobo y presidente presentaba el plan Asentamiento Cero. Lo que van a hacer es en realidad dejarle el programa al Ministerio de Vivienda como quiere Cabildo Abierto, pero el control, la auditoría, una especie de secretaría de, digamos, de evaluación de ese programa de mejoramiento de barrio, va a estar en Presidencia de la República. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana, como decíamos, se viene discutiendo a nivel de los senadores. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, cuando arrancaba este presupuesto dijo que finalmente no iba a votar el artículo que venía de diputado y le daba la gobernanza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que buscaba que se negociara con la Intendencia de Montevideo. ¿Qué es lo que dice hoy en día Sergio Botana, ya un poco más avanzado en la discusión del presupuesto quinquenal, sobre este mismo tema? Lo escuchamos. Visto en el presupuesto es que lo que hay es mucha supresión de funciones que en realidad son absolutamente innecesarias. Hay ahorros importantes en ese sentido. Es cierto que existe también la creación de algún cargo, pero no hemos visto ningún tipo de situación irregular. En la ley de urgencia votamos alguna serie de creaciones de cargos y bueno, y ahora se les está dando el presupuesto correspondiente. ¿El presupuesto es cuánto? Por supuesto. Doctora, ¿se ha analizado en relación al tema de presupuesto el tema de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana? ¿Se ha podido avanzar en el diálogo, en la interna de la coalición de gobierno, a resolver ese tema? Mire, hay diálogos por todos lados. Acá lo que tiene que ser claro es lo siguiente. Por la UAM, o por el mercado modelo, pasa el 65% de la producción del sector. Por lo tanto, es imprescindible que el país resuelva este tema y que lo haga de manera consensuada y para darle estabilidad a la solución. No podemos dejar a los productores de rehén de los partidos políticos, ni tampoco de rehén de, bueno, un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo. Ni a los productores grandes o pequeños, ni a los productores que no están hoy, que también, porque hay porciones enteras del territorio nacional que se plantaron en el pasado y hoy no se están plantando, ni tampoco el consumidor. Entonces, con ese espíritu es que tenemos que afrontar estos diálogos que todos deseamos que terminen lo antes posible. Si es en el plazo de votación del presupuesto, mejor. Si tenemos que ir a la comisión a seguir este debate, así se hará. Acá lo que no podemos es resolver mal, porque si resolvemos mal vamos a estar comprometiendo el trabajo, el empleo, la producción granjera, hortifrutícola del país por siempre. Tenemos que resolver bien, ahora es la última oportunidad que tenemos y así lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad y sin responder a ningún empellón de nadie. Con absoluta responsabilidad y haciendo las cosas que hay que hacer y en los tiempos que hay que hacer. ¿Se mantendría de sacarlo del mercado modelo? Mire, yo creo que la Intendencia de Montevideo cometió el error justamente de plantear esto en términos de posiciones de fuerza. Y si hubiera existido error del Poder Ejecutivo, la respuesta fue peor en ese sentido. Sergio Botana también habló y opinó sobre la determinación de Jorge Larrañaga de despedir a Herodes Ruiz de la Jefatura de Policía Montevideo, de su dirección, a partir de una reunión con el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno Frente Amplista. Botana no compartió la determinación de Larrañaga. Y por otro lado, tampoco comparte la posibilidad de la interpelación desde el Frente Amplio. Escuchamos lo que decía el senador del Partido Nacional sobre el tema de Larrañaga y la salida de Herodes Ruiz de la Jefatura de Policía de Montevideo. No corresponde de modo alguno. En lo personal, no me deja nada feliz esta situación. Me parece que Herodes Ruiz es un jefe de la mayor capacidad demostrada a lo largo de su carrera y en la gestión actual, y que todo jerarca y todo hombre de confianza merece justamente la confianza de poder reunirse con quien se quiera. Pero me parece que esto es lo primero de lo que debería de gozar cada jerarca, pero no he tenido la oportunidad de hablar con el señor ministro Larrañaga para interiorizarme del tema, que es cierto, en mi caso me genera una cierta sabor amargo. Querría conocer en todo caso las justificaciones, pero de ahí al extremo de pensar en que esto pueda tener consecuencias políticas, no, porque quien conduce un ministerio delicado, además, como el Ministerio del Interior, bueno, necesita poder tener esa verticalidad del mando y no tener cuestionamientos en ese sentido. ¿Podría reunirse la bancada con el ministro? No, yo creo que no. Lo que estoy expresando es una cuestión del pensamiento que yo tengo. El Partido Nacional del Gobierno ha tenido una valoración positiva de lo que es la política de seguridad actual. ¿Relevar a una persona importante en este cargo por esta situación lo ameritaba? Teniendo en cuenta esta valoración positiva que ha hecho el gobierno. A mí no me gusta el episodio en función justamente de su trayectoria y de la valoración positiva, por lo cual, si no me gusta, debo con él, lo que no quiere decir que esto pueda tener algún tipo de consecuencia política. Y hablando del tema de consecuencias políticas, el Frente Amplio, como ustedes saben, ya había definido por otros temas anteriormente la posibilidad de citar a Larrañaga a una interpelación, sobre todo por una demora en una, diríamos, un análisis de la política y la situación de seguridad. Iba a venir el 22 de septiembre, después eso se tiró ahora hasta el mes de noviembre, hasta el mes que viene. Y bueno, esto abona un poco más la posibilidad de que esa interpelación finalmente se dé, o por lo menos esté sobre la mesa, según señalaba el coordinador de la bancada, Charles Carrera. Jerarca actual, porque se reunió con un jerarca de la administración anterior para intercambiar información sobre hechos que están relacionados con delitos, que están relacionados con víctimas del delito. A nosotros esa es una situación que nos preocupa, porque la regla en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, es que jerarquías se pueden comunicar, se pueden poner de acuerdo, pueden intercambiar información, porque en definitiva nosotros somos servidores públicos y tenemos que actuar en beneficio de toda la comunidad. La destitución del jefe Herodes por esa situación realmente a nosotros nos preocupa enormemente, porque es un accionar de este gobierno en el cual no se dialoga con la oposición, se rompen los puentes con la oposición. Ustedes ven que en cada oportunidad que el ministro Larrañaga puede salir o ustedes le hacen una interrogante, él sale con excusas de la administración anterior. Esta administración, este gobierno, el presidente Lacalle, el ministro Larrañaga, pensaban que esto se arreglaba con un cambio discursivo, con lo que ellos denominan el ejercicio de la autoridad, o que esto se arreglaba con el ser hincha de la policía. Y esto no se arregla así. Nosotros tenemos problemas graves de seguridad y convivencia. Existieron avances en la administración anterior. En algunos aspectos es una lástima que se haya dejado aplicar el operativo Mirador. Ustedes en varias oportunidades han hecho diversas notas al respecto. Era un trabajo interinstitucional que se hacía entre la policía, la fiscalía y varios ministerios en pos de resolver una situación que lamentablemente hace unos días que estamos tomando conocimiento público de que se vienen dando, es decir, volvieron los desalojos por la fuerza, la usurpación de viviendas, y esa era una de las preocupaciones que tenía el jefe de policía, y eso fue lo que motivó esta reunión. Esta reunión se hizo a la luz pública, es decir, el jefe de policía recibió a un ciudadano, que es el señor Gustavo Leal, porque no es que recibió al senador Carrera, al senador Bonomi u otro senador del Frente Amplio. Recibió a un ciudadano, porque si recibiera a un político, sí, el político tendría que pedir autorización al mando, como en varias oportunidades lo hicimos en la gestión anterior. Entonces, que no se pueda dialogar un ciudadano que por su trabajo social, por las líneas de desarrollo comunitario que logró, pueda llevar la información, que esa información, en definitiva, que servirá para que los delincuentes estén presos, porque es eso, los delincuentes tienen que estar presos, es lamentable este accionar. Y eso a nosotros nos preocupa profundamente. Y lo que les puedo decir es que la bancada legisladora del Frente Amplio está analizando la interpelación del ministro Larrañaga. Está analizando, pero no para pedirle la renuncia, como se hizo con nosotros en el pasado, para hablar de políticas públicas y que debe haber un cambio. Ellos tomaron el tema de la seguridad en el pasado como un caballito de batalla. Generaron más inseguridad, más temor en nuestros ciudadanos. Nosotros no vamos a ir por ese camino. Nosotros vamos a ir por el camino de que hay que generar políticas públicas, de que hay que generar políticas de Estado, de que hay que convocar a los mejores expertos, que hay que convocar a la oposición para dialogar a todo el sistema político. Porque las modificaciones que se hicieron en la ley urgente de consideración lo que hacen es no protegen a la policía. Exponen a la policía a situaciones de violencia, abuso policial, y están enfrentando lamentablemente a la policía con la sociedad civil. Y la policía no está combatiendo a quien tiene que combatir, que son los delincuentes. Y a nosotros lo que nos duele es que con esta actitud el gobierno, con esta actitud el presidente Lacalle, con esta actitud el ministro Larrañaga, lo que hacen es fomentar la grieta. Y esto se lo preguntábamos al senador Carlos Camino, no compartió los dichos de Charles Carrera. Dijo que decir que Gustavo Leal es un vecino o un ciudadano común es tomarle el pelo a la gente. todos saben que era el número puesto si el Frente Amplio ganaba para ser el ministro del Interior. Por otra parte, Carlos Camí defendió lo que en este caso ha sido la política de seguridad hasta ahora del líder de su sector, porque Camí responde a Alianza Nacional, que es Jorge Larrañaga. Y sobre interpelar, dijo que si quieren interpelar, que interpelen, pero que se dejen de amenazar. Ese enlace que surge de diferencias en la gestión. Un ministerio tiene que tener actividades coordinadas. La policía o una estructura policial supone funcionamiento en el marco del mando, de la cadena de mando, por tanto, no pueden suceder cosas en desconocimiento del ministro. Y naturalmente que un cargo como jefe de policía tiene que ser de confianza del ministro del Interior y de confianza del presidente de la República. Por tanto, es una actitud que no nos sorprende cuando, reitero, se falta esa lógica de el marcarse dentro de lo que es la cadena de mando. ¿No dificulta eso la política en seguridad, teniendo en cuenta ¿No dificulta esto la política de seguridad teniendo en cuenta que la gestión del Ministerio del Interior está siendo valorada positivamente por las autoridades? ¿No puede dificultar lo que es la gestión futura? No, creo que estas cosas lo que hacen es permitir consolidar precisamente una gestión bien mirada que quiere precisamente actuar bien de acuerdo a las normas, de acuerdo a la lógica del buen funcionamiento que tiene que tener el Ministerio del Interior, que reitero, se encuadra en una lógica del marcarse dentro del funcionamiento del mando, donde tiene que haber confianza plena entre el ministro y los jerarcas, y donde lo que ocurrió no sucedió dentro de los carriles que tienen que sucederse, por tanto fue la consecuencia de la que estamos viviendo. Yo entiendo que el Ministerio del Interior está haciendo en estos 8 meses una muy buena gestión, no solo lo han reflejado las cifras que se han dado a conocer, las últimas que se dieron a conocer, sino que vemos una clara actividad de compromiso muy fuerte en el combate al delito, en el combate al narcotráfico, en policía dando la cara, en un respaldo a la institución policial, y creo que eso va en un buen camino, en mi juicio. La decisión del Ministerio del Frente Amplio de interpelar al Ministro del Interior, ¿cómo la valora? Que interpelen. Si quieren interpelar, que interpelen. Que no se amenace, que se interpele si se quiere interpelar. Estaremos planteando ahí en esa interpelación los 8 meses de gestión contra 15 años de fracaso en política de seguridad que fue el Frente Amplio lo que nos dejó. Como también denunciaron algunos dirigentes del Frente Amplio, que yo los noto más preocupados en mostrar su enojo por haber perdido o porque al ministro Larrañaga le va bien, y también denunciaron hace algunos días mala praxis de la policía. Bueno, si un senador de la República tiene una denuncia de este tenor, lo que tiene que hacer es ir a la justicia y denunciarlo, no estar en los micrófonos todos los días como si estuviéramos en una suerte de proyección o prolongación de la corte electoral, de la lucha electoral. Camille, Charles Carrera, el senador de Frente Amplio, presenta a Leal como un ciudadano común y dice que es un diálogo entre un ciudadano común y un jefe de policía de Montevideo. Y dice que estas actitudes que ha tomado Larrañaga pueden alimentar la grieta. Yo creo que el senador Carrera pretende tomarnos el pelo a todos los ciudadanos con eso. La reunión no fue con una organización de vecinos que fue a plantear, como puede ser de rutina, una inquietud al jefe de policía. No fue una organización de la sociedad civil preocupada por temas concernientes también a la función de la policía. Fue la de un dirigente político que incluso fue nominado el eventual ministro del Interior si ganaba el Frente Amplio. Y se hace eso a espaldas del Ministerio del Interior. Me parece que lo que dice el senador Carreras, él sabe que no se corresponde con la realidad. Seguimos con la información y en este caso José Maía habló de la falta en el presupuesto de economías para lo que son los guardias penitenciarios civiles cuyas vacantes serían en este caso ocupadas por policías, cambiando un poco el paradigma de la atención carcelaria dentro del Ministerio del Interior. Y por otro lado también criticó la salida de Herodes Ruiz, el jefe de policía de Montevideo, por cómo se da. dijo que es un gollete lo que hizo Larrañaga, y por otro lado habló también de esta posibilidad de interpelarlo. Si no aparece un financiamiento expreso, no está cuantificado en el mensaje presupuestal, se anunciaron 2.000 policías nuevos, sujetos a una reestructura que no se conoce, y también pasa lo mismo con algo que no compartimos en este caso, que es sustituir becarios por policías retirados en 1.000, no hay financiamiento. El problema con este presupuesto es que hay una cantidad de cuestiones que se anuncian y no aparece el financiamiento expreso. Es decir, son como mensajes que se mandan a la sociedad y al Parlamento en su conjunto, pero no hay plata para eso prevista y en eso no hay claridad y hay todo lo contrario, opacidad. Lo mismo pasa en educación, con una cantidad de centros educativos que se plantean hacer, CAIF, en fin, polideportivos, etcétera, donde no están previstos los recursos expresos para maestro, profesor, administrativo, servicio. Y así podría hablar otros ejemplos de un presupuesto que, insisto, anuncia cosas, pero no las financia. ¿Sobre este punto qué implica las autoridades? Bueno, cosas difusas, porque en realidad te habla de reestructura. En materia del Ministerio del Interior, bueno, cuando viene después Larrañaga, dice que tiene que conversar con el Ministerio de Economía. Cuando está el Ministerio de Economía, no te dice expresamente dónde saca la plata. Con la LEP, lo mismo. Está visto esto en función de la reducción de horas que va a haber en asignaturas, en áreas de la educación, en lo que llaman una mejor eficiencia. Bueno, para nosotros en realidad es una pérdida en la calidad del servicio educativo del Estado. Hay que interpelar a Larrañaga, ¿qué opina usted? Eso se está valorando en la bancada del Frente Amplio. Es como que el ministro, cada día que da un paso, lo da hacia que el Parlamento lo interpele. Esto último de jefe de policía de Montevideo no tiene gollete, imagínese. ¿Qué mensaje hay para todos los jefes de policía del Uruguay? Que solo pueden hablar con el gobierno, que mañana hay un actor de otro partido político que sabe sobre ese tema, no puede hablar, generan muy mal mensaje hacia adentro del ministerio y hacia todos los partidos políticos y hacia la sociedad. Es un problema realmente grave. Ahí tenían la palabra del senador José Maía. La senadora Lilian Quechichán, ex ministra de Turismo, apoyó, más allá de destacarlas como duras, las propuestas realizadas por Germán Cardoso limitando, en este caso, el turismo por el tema de la pandemia del COVID-19. Dijo que lo sanitario hay que priorizarlo y por lo tanto comparte esas medidas anunciadas por el actual ministro de Turismo, la senadora Lilian Quechichán, ex ministra de Turismo. Lo que sí no comparte son algunos dichos de su secretario, Monseglio, en relación a que habló de la política turística del Frente Amplio, indicando que cerraron hoteles, y dice que Chechán que se olvidó de decir que abrieron otros más, muchos más de los que cerraron, y que además del subsecretario la única idea que ha escuchado es esa crítica. Vamos a escuchar lo que expresaba Chechán. Ustedes me han escuchado, el cierre de fronteras anunciado por el presidente es una medida dura, muy dura para un país que tiene la mayoría de sus ingresos de divisas por turismo en la región, pero que yo comparto, porque creo que de verdad la prioridad tenía que ser lo sanitario y no hay condiciones, a ojos vistas no hay condiciones para abrir la frontera. Ahora, junto con eso, está faltando medidas concretas de apoyo al sector turístico que está viviendo de las peores crisis, hace 7 meses que no facturan, el turismo necesita presencialidad, libre circulación de las personas, fronteras abiertas, cosas que hoy no tiene. Y eso es lo que nos preocupa en el sentido de que recién ahora parecen estar pensando en las medidas, cosas que ya deberían haber hecho desde mi punto de vista hace un buen tiempo. Usted habló de un pacto nacional alrededor del turismo, ¿qué abarcaría? Sí, después que escuché al presidente, me surgió, nosotros ya lo hicimos cuando el bloqueo de los puentes, un gran acuerdo nacional por el turismo, es decir, que en una mesa, gobierno nacional, departamentales, municipios, partidos políticos, trabajadores, pongamos sobre la mesa cuáles son las necesidades, ¿para qué? Para que cuando esto pase, porque algún día va a pasar, encuentre a un sector turístico parado en la cancha con todas las capacitaciones y todos los avances que en los últimos años había logrado, y no perder puestos de trabajo y perder empresas como ya se están perdiendo. El subsecretario de Turismo aseguró que el sector turístico ya sufría dificultades en el periodo del Frente Amplio, sobre el final del periodo del Frente Amplio, que habían cerrado muchos hoteles. Sí, lo he escuchado, es la única idea que le he escuchado, decir que en nuestro periodo se cerraron 14 hoteles, yo le agrego, punto y coma, se abrieron 51 en el mismo año. Presidente de ACE, Leonardo Cipriani, concurrió a una actividad en el Parlamento Nacional, donde justamente en torno al tema de la lucha contra el cáncer de mama, se colocó allí un mamógrafo en donde varias mujeres se pudieron hacer el examen correspondiente. Cipriani habló de la necesidad de la atención precoz para esta enfermedad, como lo es el cáncer de mama. Habló de algunos números y también confirmó algunas cosas buenas respecto al tema COVID-19, que tanto el foco en el Pereira Rosell, que lo que podía ser un foco en el Pereira Rosell con una persona allí que había dado positivo, como también en un hospital interior, no se ha generalizado, ya que los exámenes que se vienen realizando, los hisopados a las personas que estaban en cuarentena por este hecho, vienen dando negativo. Exactamente, nosotros hoy la incidencia del cáncer de mama es de 73 en 100.000 uruguayos y la mortalidad que tenemos es de 20 en 100.000. Eso se debe principalmente a dos cosas: una es el diagnóstico temprano que se está realizando y lo segundo es el éxito en los tratamientos. Tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para poder seguir disminuyendo, y estas son políticas bien claras de poderlo hacer. En ACE contamos con 33 mamógrafos distribuidos en todo el territorio nacional y estamos trabajando fuertemente en estos proyectos que ya venían de antes, que son los mamógrafos móviles para poder realizar en todo el interior profundo, en toda la ruralidad, con una buena política de descentralización, el poder realizar las mamografías, que por el sistema RIDI, que es un sistema informático, vienen hacia el INCA y ahí está el grupo Nodo, que es un grupo de médicos que lee el informe y lo manda de vuelta para atrás. Con COVID-19. Aclaraban, por ejemplo, desde el Pereira Rosell que se detectó un caso en una médica, pero no está alterada la atención. No, nosotros no está alterada la atención, es real el dato que me estás dando. Tuvimos una médica positiva el día que nos enteramos el fin de semana. Eso llevó a tener que nosotros cuarentenar a 28 funcionarios que ya por los tiempos nos vienen dando los resultados y vienen siendo todo negativo. Por suerte no se vio afectado ningún tipo de servicio. Ese fue en el único hospital que tuvimos. Y la otra semana tuvimos un caso en el hospital de Tacuarembó, ¿se acuerdan?, de una partera que también viene todo y no llevó a resentir ningún servicio. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.